Yo fui hijo del barquero, clásico normal y o menor, criado en el barro sin pensar en la razón, rodeado por el mismo mundo de macro del que te quejas tú. Vamos, raudos, venid a mi ataúd, es un portal a otra dimensión, canjear billetes por flores de color azul, teñida con la sangre de algún noble, algún rey, algún capullo con dinero, exceso de poder. Creedme si os digo que no es digno de mofa o burla. Si habéis llegado a mi trasatlántico interplanetario cásmico, construido de pino y clavos, capitaneado por familiares que lloraron en mi entierro. Oh, y veo en mi tumba un clavel. Se piensan que simboliza mi pureza, pero no saben qué deidad me corrí en él. Servirá de combustible para cruzar el espacio-tiempo. Me percato, veo anhelo en los ojos de mis pasajeros. No es salvación si mantener lo que en la vida tuvieron. Y si me comporto como un faraón, como un dios, Jesucristo, un cura violador, no seré mejor. Me aproximo y comparto su dolor. Tomo una decisión, vuelvo hacia atrás. Aunque durante el trayecto, cual coño el tiempo se dilató. Oh, su cuerpo tiene un alto nivel de descomposición. Y ya no he vuelto atrás. El dolor físico hace violentos a mis creyentes y estos corren tras sus queridos amigos y familiares. Esto me pone, parece un abordaje. Irán y morirán sin parar todas las vidas del planeta Tierra. Y yo que fui capitán del más allá, dejo mi puesto puesto. No hice caso a mi tutor Caronte. Más a cámara una paja, ya que me he puesto calor.